espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, y continuamos con el Enredando las Mañanas del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordá, como todos los días podés escucharnos de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Salió cordobés 100%. Ah, el lunes. Y claro, si no, como... No, pero es que... Si querés, probamos con el riojano. No, pero viste que está como esta cuestión de que uno tiene que hablar en neutro, esas cosas que nos enseñan por ahí en la universidad, esas cosas. Vamos a la lógica seren, si querés. A mí nunca me saldría de todas maneras, pero por ahí me sorprendo a mí misma cuando voy, vamos, un 120%. Oye, tú, vamos ahora a entablar. Eso es raro. Estábamos entonces hace unos minutitos nada más en comunicación con Buenos Aires y ahora nos volvemos a la provincia de Córdoba, en particular a la ciudad de Córdoba, porque en este momento, en unos minutitos nada más, está arrancando una actividad, en principio la actividad de barricada creativa que realiza todos los años en el marco de lo que es el mes del Día Internacional del Trabajador, que realiza la Biblioteca Popular de Bella Vista y la Fundación Pedro Milesi, y en esta oportunidad se han acercado al Hospital Misericordia y han podido justamente hermanar luchas y están allí apoyando la situación que está atravesando el Hospital Misericordia, que está tomando en un 90% por sus trabajadores debido a las condiciones laborales, salariales y estructurales. Estamos ahora en comunicación con Matías Calderón, él es de la Biblioteca Popular de Bellavista. Buenos días, Mati. Gracias a todo el Enredando las Mañanas y a todo el país desde la Red Nacional de Medios Alternativos y, por supuesto, también a la audiencia de Zumba la Turba. Contanos, Matías, bueno, cómo surge esta actividad, este abrazo solidario que se va a estar realizando en el marco de la barricada creativa que realiza anualmente la biblioteca. Bueno, el abrazo solidario surge como una necesidad del barrio, del entorno de aquí del hospital, que está enclavado en la zona del barrio de Bellavista, más precisamente en el barrio Güemes, pero es una zona comprendida por distintas barriadas importantes para nosotros, donde, bueno, la gente puede acceder a la atención de la salud, incluso a atención compleja de la salud aquí en el hospital. Así que bueno, eso es una institución muy apreciada por todo este sector, por eso, bueno, por las condiciones en las que se ha visto la deteriorada la salud en el último tiempo, no solamente aquí en Córdoba sino en todo el país, es que los vecinos han decidido y han solicitado, en el marco de las actividades de la Biblioteca Popular de Bellavista, realizar un abrazo solidario para respaldar la lucha de los trabajadores de la salud, que están organizados hace más de 2 meses y que llevan medidas de protesta aquí en el hospital este nuevo año, que nos encuentra también con protestas en la salud. Y por supuesto esto se da en el marco de la Barricada Creativa, que es la radio abierta de la Biblioteca Popular de Bellavista, que es la radio que expresa nuestros puntos de vista, nuestras críticas, nuestras opiniones acerca de los distintos temas. Se trata nada más y nada menos que el décimo año que sale al aire esta Barricada Creativa, en realidad que sale al barrio y que se vuelve barricada. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener la primera Barricada Creativa aquí con los cuerpos orgánicos del hospital, con los pacientes y con los vecinos que han venido a solidarizarse con la lucha de la salud. Sí, también, digamos, un hospital que, para los oyentes y las oyentes que por ahí no son de la provincia o de la ciudad de Córdoba, tiene las particularidades de la función que cumple a nivel provincial, que también, digamos, profundizan y agudizan el tipo de situación que se vive allí, porque está frente a una unidad, lo que nosotros conocemos como UCA, Unidad de Contención de Aprehendidos, y donde muchas veces muchas de las personas que están privadas de su libertad o que son heridas en el marco de alguna detención son trasladadas a ese hospital, y eso da también una particularidad y muy mucho mayor, ¿no? En relación a lo que sería no solamente las problemáticas que está teniendo el sistema de salud, sino también en particular a la función que cumple el Hospital Misericordia, que por un lado atiende a vecinos y a vecinas y también se encuentra en esa situación de atención. Sin lugar a dudas, la problemática que vive la salud es una problemática transversal y que está rodeada además de muchas otras problemáticas, como la que nombrás vos, la problemática represiva, como la que están viviendo los distintos sectores de los trabajadores en toda la Argentina, despidos masivos, como ya nos tienen acostumbrados en los cambios de gobierno, en los cambios de administraciones, recortes de presupuestarios. Bueno, todos estos temas van a estar siendo abordados hoy en esta barricada creativa. Vamos a tener la presencia de otros sectores en lucha también, tanto de choferes de colectivo como los docentes, como el sector de la UNC, que van a también a plegarse a esta medida solidaria con el Hospital Misericordia y, por supuesto, con la lucha general de todos los hospitales que tienen lugar aquí en nuestra provincia. Ya hay varios delegados de distintos hospitales. Estamos allí también entonces en comunicación, no sé si nos querés pasar ahora, con Mario Molina. Él es delegado del Hospital Misericordia en representación de ATSA. Sí, muy buenos días a toda la comunidad. Buenos días, Mario. Bueno, un poquito Matías nos introducía en la actividad en particular que se está realizando allí en solidaridad con la lucha que están llevando adelante, pero nos gustaría que nos cuentes digamos, qué ha pasado estos dos meses, cómo se llega a esta medida de lucha de tener casi todo el hospital tomado y cuáles son las situaciones particulares que están atravesando hoy por hoy, los reclamos particulares desde el Hospital Misericordia, no solamente los médicos, sino también los trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas y, por supuesto, también acompañados por los pacientes. Sí. No, el Hospital Misericordia acá en Córdoba es el reflejo de la salud de Córdoba, digamos. Nosotros siempre venimos denunciando lo que nos ocurre cotidianamente, lo que es la falta de insumos, de medicaciones permanentes. Cuando vos la denunciás, el otro día te traen, después al día siguiente siguen faltando. Este es un hospital grande, es un hospital donde se conjuga lo viejo y lo nuevo, en teoría la vieja medicina con la nueva medicina por los edificios. Uh-huh. Es una lástima porque el edificio viejo está en mejor estado que el edificio nuevo, aunque tiene 5 años. Vos ves cómo acá, lamentablemente, han usado la salud pública con otra función, con la falta de recursos humanos permanentes en todos los servicios, tanto de médico, de enfermero, de administrativo. Es un hospital muy complejo, que tiene policonsultorio, un dispensario antiguo que se está cayendo a pedazos, pero los trabajadores siguen trabajando allí en malas condiciones. Darte un ejemplo, hay roedores, las cloacas desbordan, se cierran esa ala y siguen trabajando arriba. Está el banco de tejido, está la gente de vacunación, hay cirugías de alta complejidad, de baja complejidad. Tenemos parte de lo que es registro civil para recién nacido, por la gente que carece de necesidades. Tenemos un plan nacer también que viene del gobierno nacional. Es un hospital que es una combinación entre nación, provincia y municipio, y la función dentro de lo que es el sector es muy grande. Claro. Y hoy, al verse parado el hospital, afecta no tan solo a los trabajadores, sino a todos los vecinos y a la gente que concurre. Porque nosotros también tenemos gente que viene del interior de la Argentina, de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, y viene a hacerse atender acá, y lamentablemente se le da atención a esa gente en lo que se le puede dar, pero los rostros tristes pasean por los pasillos solo de este hospital. Mario, y esta complejidad que vos mencionás de que hay diferentes niveles estatales, digo, provincial, municipal y nacional, son también como una excusa, por decirlo de alguna manera, de los diferentes poderes del Estado para dar respuesta a los reclamos que vienen realizando. El gobierno ya no sabe qué decir, porque nosotros le hemos dado una y mil opciones, variadas y formas. Lo que pasa es que la salud, para empezar a corregir las cosas, es básico. Tenés que sentarte a trabajar, y el trabajo significa tiempo de persona y también significa dinero. Los sueldos públicos de la salud son muy bajos, son los peores que han quedado en el estado de la provincia. Nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, tenemos gente internada. Ahora están con el tema de la epidemia, la gripe A, después en verano tenés otra contingencia, y el trabajador de salud siempre está dispuesto y expuesto a atender a la gente, a pesar de que por ahí no tenés guantes para recibir un paciente de la guardia. Con eso te digo todo. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo mínimo, que vos me digas, bueno, vamos a empezar con insumos y materiales, promesa de hace 6 meses, 1 año, que no la ha cumplido. Tampoco la llegó a cumplir. Yo no sé si ellos pagan o no pagan a las proveedoras. Eso ya no es problema nuestro, es un problema del Estado. con respecto al recurso humano, ellos cuestionan cómo debe trabajar una persona no conociendo la calidad de paciente que hay acá. Acá tenemos gente, seres humanos normales y comunes que viven en cualquier lado, pero están en una zona marginada. Entonces, y acá también tenemos, nosotros recibimos pacientes de todo tipo. Lo que te digo de complejidad, también tenemos el único hospital de Córdoba que tiene las tres guardias. Guardia de pediatría, guardia de adultos, guardia de obstetricia. Si hay un accidente complejo, ¿qué es lo que se genera? La atención integral de la familia y no se la separa, porque se atiende todo en conjunto en este hospital. Claro, tiene una funcionalidad muy importante. Y por último, como para cerrar lo que está sucediendo hoy allí, en este periodo de 2 meses que vienen llevando adelante esta medida, ¿ha habido algún avance o respuesta de alguna índole o promesa de parte del Estado, del gobierno provincial, o sigue, digamos, en silencio esa parte, digamos, del reclamo? Porque han pasado ya 60 días y evidentemente no se está pudiendo destrabar esta situación. No, 60 días en donde los hospitales hicieron conciencia en forma general. El Misericordia lleva más de 6 meses en una condición de asamblea. El gobierno promesa muchísima y de todo tipo, pero tampoco quieren firmar un papel y sacarlo en la prensa para hacer un compromiso social. No lo quieren hacer. Entonces, si vos lo mínimo que no lo quieren hacer, que cualquier persona normal, común, lo haría, ellos no lo quieren hacer, es porque mienten. Nosotros ya estamos cansados de las mentiras. Nosotros lo que queremos es una solución de los hechos. Tampoco pedimos locuras, como venimos diciendo siempre, pedimos lo justo y lo correcto que se merece cada trabajador. Aún así, en la ley nacional, la Constitución Nacional, el artículo 14, dice igual trabajo por igual remuneración. Nosotros somos, te vuelvo a decir, entre los municipales y los nacionales, los peores pagos que tenemos hoy en día. Y la gente de salud está enojada con el gobierno, está enojada con la situación. Hablamos con los vecinos y nos sorprende la actitud de los vecinos de la zona en acercarse, en colaborar y saber que los reclamos son justos y que el equivocado es el gobierno. Y esto es triste, ¿sabes por qué? Porque el silencio que hoy tiene el gobierno con los hospitales de Córdoba es un silencio de muerte. Lamentablemente hay muertes ocultas que no están saliendo a luz por la falta general de las cosas, y el silencio que hace el gobernador Schiaretti y el ministro Fortuna es un silencio de muerte. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la comunicación, clarísima la información y el resumen de este conflicto que nos traes en el día de hoy. Esperamos que siga la actividad masiva y que se pueda interactuar, como bien vos mencionás, con el barrio, y que podamos contar con por lo menos un comienzo de soluciones prontas en relación a la problemática de la salud en la provincia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y estábamos entonces en comunicación con Mario. Él es delegado de ATSA, de ahí del Hospital Misericordia, y también estábamos en comunicación con Matías de la Biblioteca Popular de Bellavista, porque de manera conjunta están realizando una actividad que habitualmente realiza la biblioteca, pero que la ha trasladado al Hospital Misericordia justamente para apoyar y acercar esta problemática que, como bien mencionaba Mario, es del barrio y es de la institución, y está bueno poder aunar fuerzas para poder llevar los reclamos adelante. Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.